no sabe muy bien cómo proceder con las tareas que tiene el otro. Pero no hay una superioridad, o en todo caso, en el ámbito de la limpieza hay superioridad del que trabaja hace 10 años en eso. Y del otro hay una superioridad porque hace 10 años que está manejando esos conceptos. Pero la capacidad de apropiarse de esas tareas, de las lógicas de las distintas disciplinas, es la misma básicamente. Es la misma básicamente. En esto reside la idea de la emancipación intelectual que estamos trabajando en estos programas de La Bruja de las Palabras. Es algo tan natural que a veces da pudor relatarlo. Todos los días, y desde que hemos nacido, nosotros nos manejamos administrando nuestros recursos intelectuales y resolvemos los problemas, problemitas, problemazos que tenemos entre manos. Lo que nos excede, habitualmente, no podemos siquiera verlo. Pero lo que tenemos entre manos, nosotros lo ponemos, nos abocamos y desplegamos una serie de recursos. Estamos hablando de los intelectuales en particular, o emocional intelectual, si querés. Y en eso nos parecemos todos. Después hay unos encumbramientos debido a las jerarquías sociales, a los estatus, al valor o al riesgo, o la dificultad de algunas tareas, la persistencia necesaria para llegar a ser un microbiólogo, que es distinta a la persistencia necesaria para cocinar pizzas. Pero el microbiólogo no sabe cocinar pizzas, ¿entendés? Si se pusiera, lo haría, y el pizzero, si se pusiera y decidiera poner su voluntad para estudiar microbiología, lo lograría. Por lo menos 9 cada 10 lo lograrían. De eso estamos hablando. Siempre hay excepciones, siempre hay matices. Hay diferencias. Yo me doy cuenta que hay diferencias en las inteligencias de cada uno de nosotros. Viste, hay gente que es inteligente. A mí me parece que es así. Pero no tiene que ver con sus estudios, ni con su rol, ni con la imagen que da, ni con las tareas que está haciendo hoy. Hay personas que hoy están cortando leña en el medio de un bosque y que son mucho más inteligentes que un ingeniero nuclear. Yo creo que hay eso, yo lo he visto por lo menos. Capacidades, no sé, cantidad de neuronas, no sé cómo es eso, genético será el origen de eso. Pero en realidad, en el andar común de la sociedad, uno más bien, o mejor dicho, uno no, pero la cultura propone que algunos son más capaces que otros, y que esos más capaces terminan ocupando los lugares de privilegio, de poder, de decisión o del saber, digamos. No, este señor es experto en no sé qué. Y por ahí ese es tan sonso como el que no es experto, y a veces pasa que es más sonso que el que no es experto. Entonces el que no es experto, con revisar un poquito las cosas, y ahora que tenemos internet y hablar, tipo dice, no, yo no estoy de acuerdo. Y pone en marcha un despliegue intelectual, el que no sabe, el sonso, que compite fácilmente, te diría yo, con el experto, salvo que el experto despliegue su estatus, sus privilegios que le dan eventualmente los diplomas o una mejor forma de hablar o lo que fuera. Pero la capacidad de comprender, de aprender, son muy similares y no tienen que ver, como le decía, con los rangos, ni con los roles, ni con los títulos. La misma inteligencia crea los signos matemáticos, lo voy a parafrasear a Jacques Rancière, la misma inteligencia crea los signos matemáticos, incluso esos rarísimos, ¿viste? De límite, derivado, qué sé yo. La misma inteligencia crea los signos matemáticos y formas mejores de preparar los elementos de limpieza para hacer la tarea. Es la misma inteligencia. No hay una inteligencia distinta a la otra, ¿entendés? Usted me dirá, Carlos, ¿hay pensamiento abstracto? Sí, es cierto. Pero también el que prepara los elementos de limpieza puede estar desarrollando, o no, pensamiento abstracto. Y el que está desarrollando los conceptos matemáticos está usando pensamiento concreto. Lo decía nuestro amigo Einstein. Yo pienso con los músculos. ¿Entendés? es la misma inteligencia. Y estoy insistiendo en esto porque habitualmente este elemento se desprecia. Todos lo usamos de algún modo cuando lo necesitamos, como decíamos la vez pasada, o cuando lo deseamos. En definitiva, cuando ponemos nuestra voluntad, resulta que nosotros desplegamos una serie de recursos y podemos ocuparnos de tareas que poco tiempo antes parecían dificilísimas. Todos lo hemos comprobado, ¿no es cierto? Pero hay un pudor, un miedo, un autodesprecio o un desprecio al otro, al que no sabe, y un énfasis que en esto pone el superior con respecto al inferior, el médico con respecto al paciente, el profesor con respecto al alumno, el padre o la madre hacia el hijo o la hija. Pero estas son ya afectaciones, son construcciones identitarias. Si yo soy el que sé, esa es una construcción identitaria, parte de una construcción identitaria. El otro que dice, no, yo no sé nada, así que si no me ayudan, no puedo. Esa es otra construcción identitaria. No existen dos tipos de espíritu, dice Jacques Rancière. Se refiere a dos tipos de inteligencia. Y me apuro a cerrar el círculo, como se hacía en el cercano oriente hace 2000 años. ¿Viste que contaban la misma cosa varias veces? ¿Viste? Eso lo hace Jesús de Nazaret. Cuenta una cosa, después repite la misma idea de otro modo, con otro ejemplo. Pero cada vez cierra toda la verdad que va a decir. La capacidad intelectual habitualmente es la misma. En 9 de cada 10 casos es la misma. No importa tu rol o tus diplomas. Pero algunos han sido atontados, se autodesprecian, como decíamos, se autolimitan, y otros no. Otros han sido rebeldes, han descubierto este ejercicio de la voluntad, un cierto desenfado, una falta de vergüenza, para decir, yo me voy a ocupar de esto, aunque me digan que yo no puedo. En la misma escuela que en general atonta al promedio, a la mayoría de los alumnos, algunos pequeños héroes se rebelan frente a ese atontamiento. Hacen una especie de solapamiento interior, dicen, no lo dicen textual, pero finalmente es como si hubieran dicho algo así. A mí me están queriendo atontar, pero yo no me voy a dejar atontar. Voy a decirle que sí para aprobar mi trayectoria escolar, pero yo voy a poner mi pasión, este sentido común, esta capacidad intelectual que yo me di cuenta que tengo, la voy a poner para lo que a mí me interesa. Y mientras me saco de encima este intento de atontamiento que tienen hacia mí, otros muchos, la mayoría, no se dan cuenta de que los están atontando. Y entonces terminan siendo... Es más teórico que real esto que estoy diciendo, porque muchos tenemos algo de esto y algo del otro. Termina siendo el ciudadano promedio que termina diciendo esas frases de sentido común. Jeje, vos hacés lo que te convenga. Mejor ganar que perder. Jeje. Mejor lindo que feo. Mejor alegre que triste. Ese pobrísimo sentido común que denota que está escindido de su sentir y de esta capacidad desenfadada, rebelde, algo heroica, de abocarse a los asuntos y él comprobar o ella si efectivamente es mejor ganar que perder. O si ese en realidad es un plano que tiene poca importancia, porque estamos yendo hacia otro lugar. Y el mejor ganar que perder no nos es útil, simplemente no nos interesa esa respuesta. No sé si estoy siendo claro, pero ya hemos dicho que nosotros somos un maestro ignorante y que nuestros alumnos, incluso gracias a nuestra ignorancia, son empujados a correrle las oscuridades que emanan de nuestro discurso. No existen dos tipos de espíritu. Hemos dicho, salvo el atontamiento. Hay gente que se deja atontar más que otra. No hay dos tipos de espíritu, no hay dos tipos de capacidad. no existen jerarquías en la capacidad intelectual. Esto dice Jacques Rancière en su libro El maestro ignorante. Está entrando en los detalles, y este es un detalle importantísimo. Este detalle define vidas, define estrategias educativas, define la autoimagen, define la capacidad precisamente de emancipación de una persona, de un grupo. Define que bajemos la cabecita y hagamos lo que nos dicen que hay que hacer, que miremos la televisión o las redes que nos dicen que hay que mirar, o que estemos más centrados en nuestro eje y despleguemos la vida que brota de nosotros y que parece que nos completa más o que nos hace vivir más intensamente. Es la toma de conciencia de esta igualdad, esto de que no existen jerarquías en la capacidad intelectual, darse cuenta de eso, eso es tomar conciencia, darse cuenta de que no existen jerarquías, es lo que se llama emancipación. Y es lo que abre la posibilidad a todo tipo de aventuras en el país del conocimiento. Vamos a ser más enfáticos. Yo, alumno de 11 años, tengo la misma capacidad intelectual que la seño o que el profe. La misma capacidad intelectual. La seño ha tenido el tiempo para recorrer un poco más que yo ciertos pasillos. Pero en cuanto yo me ponga a recorrerlos, si quiero, si me interesa, si pongo mi voluntad, yo la alcanzo. Y eventualmente por ahí la paso o no. No se trata de carreras. Se trata de que el que sabe, entre comillas, no es superior al alumno. Simplemente maneja ciertos elementos hace ya un tiempo y yo recién llego allí. Entonces, bueno, hay unos tiempos de despliegue de los recursos, de que algo desconocido comience a ser conocido, etc. Antes de continuar, quiero agregar otro elemento por si estuviera estorbando a algún oyente. Hay distintos tipos de inteligencia. Pero Carlos no acaba de decir, espere. El quantum, la cantidad de la capacidad intelectual es muy similar. Pasa que hay estilos de inteligencia, estilos de comprensión, abordaje y modificación del mundo, de cada uno. Esto lo hemos hablado con cierto detalle en un programa que se llamó La mente no escolarizada. Siguiendo a Howard Gardner, creo que era, habíamos distinguido una serie de inteligencias: la física, la lógica, la musical. Así que hay estilos de inteligencia, por lo cual, entre el alumno y la seño, además de que la seño ha recorrido ciertos pasillos, como le decía, del conocimiento y parece más capaz, además la seño por ahí es más lógica y yo soy más físico, más musical, más, no sé, expresivo, más poeta, lo que fuera. Así que no es todo igual. Es precisamente la diversidad de inteligencias, la diversidad de momentos de aprendizajes y de recorridos de pasillos. Pero no hay superior ni inferior. En este momento sí, la seño sabe más que yo de la regla de tres simple, porque ella ya estuvo ocupándose de ese asunto, ella se interesó o le obligaron a interesarse por eso antes que yo. Pero puede ser que yo pasado mañana maneje mejor los conceptos de la regla de tres simple que la seño. ¿Entendés? Perfectamente. Especialmente si yo tengo inteligencia lógica y la seño es más física o musical o lo que fuera. ¿Entendés? No hay superior e inferior. Hay distintos momentos. Hay una riqueza humana en movimiento. Lo que hemos estado hablando en los últimos programas es que habitualmente la escuela dificulta este despliegue de diversidades. No le importa el respeto a que en principio las capacidades son parejas. Más bien subraya esto de que la seño ya sabe la regla de tres simple y el alumno todavía no lo sabe. Lo pone en evidencia y lo utiliza como herramienta de poder, de dominación y de expresión de la cultura patriarcal, en definitiva, aunque la seño sea mujer o la alumna, no importa, estos resortes de superior-inferior, que parecen ser necesarios incluso para ambos polos de la ecuación, para el superior y para el inferior, según veremos en un ratito. La toma de conciencia, darse cuenta de que las capacidades son parejas, iguales, según cuánto me interese, según si le dedico tiempo o no. En este momento no estoy para la regla de tres simples, señor. En este momento estoy interesado en las misiones jesuíticas que se hicieron aquí en América y por qué las combatieron tanto. Estoy copado con eso. Así que la regla de tres simples lo vemos la semana que viene, señor. ¿Qué le parece? La toma de conciencia de que no existen jerarquías en la capacidad intelectual es lo que se llama emancipación. Abre la posibilidad a todo tipo de aventuras en el país del conocimiento. No le digo, yo ya estaba con las misiones jesuíticas. Ya que se trata de atreverse a aventurarse y no de aprender más o menos bien o más o menos rápido. Así lo dice Jacques Rancière. Creo que está todo clarísimo. Además, más allá de todo lo que hemos dicho, desde este posicionamiento se aprende más rápido. Pero la velocidad que se gana solo es un efecto de la potencia que se ha conquistado, una consecuencia del principio emancipador. Es decir, en el momento en que a mí sí me interesa la regla de tres simple, yo te la aprendo mucho más rápido que si vos me hubieras estado diciendo que yo no sé, que no entiendo, que soy un sonso. Si vos te das cuenta que yo soy igual de capaz que vos, o que más o menos capaz como cualquiera, en su momento, cuando yo decida poner mi voluntad para aprender, la voy a aprender más rápido. La vez pasada estábamos viendo la vida de algunos señores de Estados Unidos, Edison y alguno más. Hoy tenemos para ver a Franklin y a Washington, que le prometí. Y el despliegue que tienen estos señores, son todos varones hasta acá, sin escolarización o casi sin escolarización, es tan grande, tan enorme. Sí, las 1000 patentes de Edison, las cosas que hizo Washington, primer presidente de Estados Unidos, con, no sé, unos meses de escuela nomás. Vos decís, ¿qué estuvo pasando ahí? Solo es un efecto de la potencia del principio emancipador. Yo me doy cuenta, naturalmente, hay épocas que predisponen más a eso, que te invitan a que te arregles solo y a que sea hermosísimo arreglarse solo. Hay épocas que te invitan a que bajes la cabecita y hagas lo que hacen todos. Pero está la potencia que te da ese saber que podés, empoderarse, le llaman ahora, que, sí, haces maravillas. O no, según te interese, según la voluntad que pongas. No, en este momento no me interesa, listo, ya está. ¿Qué querés hacer? Nada, listo. El capitán ha decidido no hacer nada. Y respetémoslo, porque el día que decida hacer algo, es tan capaz como vos y como yo. Ojo, hay que mirar así al alumno, digamos, ¿sí? O al hijo, o a la pareja, o a uno mismo. No quiere hacer nada el capitán. Respetémoslo. Sus buenas razones debe tener. O, como mínimo, podríamos decir, en este momento no hay nada que le interese. No hay nada en lo que él quiera poner su voluntad. Tenemos un problema con su deseo, no con su capacidad. La Bruja de las Palabras presenta La Brujita de las Palabritas. No quiero hacer la tarea. Lo siento, no se me antoja. No estoy dispuesto, señores. Prefiero arrancar la hoja.